Pepsi Music 2005. Para todo el país, a través de la Rock and Pop, Rock and Pop Net y www.fmrockandpop.com. Buenas tardes, Rock and Roll. El Piti ya está sobre el escenario. Comienza con una vela. Tres velas, cuatro velas, cinco velas.